Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, sonando y soñando para todo el planeta, para este y para otros de la galaxia. Y el corazón de Bilbao, el casco viejo, está hoy calentito, ardiente. Parece que estuviéramos en el Caribe en esos tiempos de mucho calor, de pleno verano. Tórrido el ambiente, los termómetros disparados, dispuestos a lanzarnos una nueva travesía y travesura con nuestra lata pirata. Al otro lado del charco, del océano, vamos a mirar hoy en Mar de Fueguitos la precarización al alcance de nuestro móvil. De eso vamos a hablar, de esas cosas que respecto al trabajo se pueden hacer y mal desde nuestros teléfonos móviles. Documental Explota PP, Explotap, se titula este documental, un documental sobre las condiciones laborales del trabajo de reparto aquí en Euskadi y también en El Salvador. Un documental del que vamos a hablar con sus guionistas, con Bea Plaza, que es responsable del área de educación para la transformación social y comunicación de la ONG Paz y Solidaridad, y con Mikel Arévalo, que es responsable de Paz y Solidaridad en Euskadi. Ambos dos son los guionistas de este documental que se ha presentado hace poco y con el que vamos a bucear en el trabajo decente, en una mirada global a ese trabajo decente, también desde la diversidad en estos tiempos de pandemia. Explota. Además, hablaremos de migraciones, de vidas que se pierden, que personas que mueren por el camino de esas migraciones. Recorreremos también los campos de Castilla y, lo mejor, para este calorcito, nos refrescaremos un poquito con buena, con la mejor música. Una maravilla de disco, de artista, la que traemos hoy aquí a nuestra lata pirata. Se publicó hace muy poquito, estamos de estreno con este disco el 25 de febrero, pues se salió a la venta, se llama Bahía este trabajo y se disfruta, sobre todo pues cuando se descubre las cosas que se pueden hacer, cómo puede llegar a sonar un violonchelo. Ana Carla Maza es violonchelista, es también vocalista y es también compositora. Nació en La Habana, en Cuba, a los 5 años. Ana Carla ya comenzó a tocar el piano de la mano de Miriam Valdés, hermana del pianista Chucho Valdés. Marian ha muerto, por cierto, de COVID en octubre del año 2021, del año pasado, y le dedica a Ana Carla Maza una de las canciones de este último disco suyo, Bahía. La familia de Ana Carla Maza es una familia de músicos. El padre es el pianista chileno Carlos Maza, la madre, la guitarrista cubana Mirza Sierra. Y en sus conciertos pues se toca sola con su violonchelo y su voz, Ana Carla, o también lo hace en cuarteto, como esta, bueno, como esta última gira que comienza, la va a presentar este disco, pues va a hacer conciertos de las dos maneras, sola o también en cuarteto con su violonchelo, su voz, y también pianista, batería y percusionista. Como decíamos, Ana Carla Maza a los 5 comenzó a tocar el piano, a los 8 el violonchelo. Se subió por primera vez a un escenario en La Habana, en su ciudad natal, a los 10 años. A los 13 ya participó en un disco que hizo su padre, publicó su padre y su familia. A los 14 años pues ya participó también en otro disco que se publicó allí en Cuba, que se llamaba Quererte. Se mudó a París en el año 2012, hoy tiene 26 añitos Ana Carla Maza. En 2012 se mudó a París para estudiar en el conservatorio y allí sigue viviendo en estos momentos. Publicó en el 2016 un disco, Solo Acoustic Concert, en el 2020 otro que se titulaba La Flor. Y en ambos discos, en todos sus discos, como en este último Bahía que vamos a estrenar hoy, pues mezcla los ritmos latinos, las melodías pop, también las armonías del jazz. Una maravilla, como os decimos, este Bahía que vamos a escuchar hoy aquí, inspirado en el son cubano, en la samba, en la bossa nova, en el tango, también en la chanson francesa. Por ejemplo, hay una canción titulada Astor Piazzolla, inspirada en el tango. Hay también una canción que se llama Huayno, basada en un ritmo y baile quechua de Perú. Hay canciones también que suenan a Brasil, a samba, muchas cosas en este disco. Algunas de ellas estamos de suerte y las vamos a disfrutar aquí en unos instantes. Ana Carla Maza, violonchelista, vocalista, compositora cubana, nació en La Habana hace 26 añitos. Bahía se titula su último disco, acaba de salir hace muy poquito, y vamos precisamente con la canción que da título a ese disco, Bahía, una oda, una canción dedicada a ese barrio habanero, al barrio de Bahía, en el que nació, en el que vivió su infancia Ana Carla Maza. Suena así esta maravilla, calorcito, tórrido aquí hoy en Bilbao, qué mejor que marcharnos, que viajar, que bailar con Bahía. Pocas palabras para describir lo hermoso que es vivir la vida así. Solo con verte me siento feliz. Los días no pasan si tú estás aquí. Je t'aime sous la lune, sous le soleil. Je t'aime à Paris ou Bahia, Brésil. Je t'aime sous la lune, sous le soleil. Ne change rien, oh la la la. Si je pouvais t'offrir l'éternité, tout mon amour et ma sincérité. Oh, les étoiles préparent notre destin, et les oiseaux répètent leur chant de joie. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. Je t'aime à Paris ou bien à Brésil. Je t'aime sous la lune et sous le soleil. Ne change rien. Oh là là là. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Los flujos de remesas, esos dineros que los migrantes, las personas migrantes envían a los países en desarrollo, a sus países de origen, continúan creciendo y se prevé que este año lleguen a los 630.000 millones de dólares, un alza, una subida del 4,2% respecto al año 2021, según un informe sobre migración y desarrollo del Banco Mundial. En América Latina y el Caribe, los flujos de remesas en 2021 se han incrementado un 25,3% con relación al año 2020, llegando a los 131.000 millones de dólares. Las mayores tasas de crecimiento se han registrado en Guatemala, un 35%, en Ecuador un 31%, Honduras un 29%, México un 25%, El Salvador y República Dominicana un 26%, Colombia un 24%, Haití un 21% y Nicaragua un 16%. Los flujos registrados hacia México incluyen fondos que recibieron los migrantes en tránsito provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela, Cuba y otros países. Las remesas son importantes como fuente de divisas para muchos países donde estos flujos representan al menos el 20% del Producto Interior Bruto. Hablamos de países como El Salvador, Honduras, Jamaica o Haití. Para el año 2022, para este año, se estima que las remesas crecerán un 9,1%, aunque persisten los riesgos de deterioro dependiendo del comportamiento de las economías a raíz de la guerra desatada en el este de Europa. Se espera que las remesas hacia Ucrania, por ejemplo, el mayor receptor en la región de Europa y Asia Central, aumenten más de un 20% este año. Ese país, Ucrania, recibió en 2021 remesas por valor de 18.200 millones de dólares, principalmente de sus trabajadores y trabajadoras migrantes en Polonia. En la región de Asia Oriental y Pacífico, los flujos de remesas cayeron 3,3% después de una disminución del 7,3% en 2020. En cambio, las remesas dirigidas a Asia Meridional han aumentado un 7% en 2021, llegando a los 157.000 millones de dólares. En la región de Medio Oriente y Norte de África, las remesas han crecido 7,6% en el año 2021 hasta alcanzar los 61.000 millones de dólares, impulsadas por el crecimiento económico en los países anfitriones de la Unión Europea y la migración en tránsito que tuvo como anfitriones temporales Egipto, Marruecos y Túnez. En África subsahariana, las entradas de remesas han disparado un 14,1% hasta los 49.000 millones de dólares en 2021, tras un aumento del 8% en el año anterior, y se prevé que sigan aumentando al menos un 7% durante este año. En Nigeria, el país que más remesas recibe de esta región, el flujo ha aumentado, ese flujo, un 11%, en parte gracias a las políticas para canalizar las entradas de dinero a través de su sistema bancario. Como promedio mundial, el costo para enviar 200 dólares a tu país de origen se situó en un 6% en el año 2021, el doble de la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que es de un 3%. El Banco Mundial estima que reducir las comisiones de ese 6% al 3% por el envío de estas remesas, reducirlas, por ejemplo, en 2 puntos porcentuales, del 6% al 4%, generaría 12.000 millones de dólares en ahorros anuales para las personas migrantes internacionales provenientes de los países de ingresos bajos y medios, y de 400 millones de dólares para las personas migrantes y refugiadas de Ucrania. Seguimos hablando de personas migrantes. No nos fijamos ahora en el dinero, en las remesas que envían a sus países de origen. Nos fijamos en su tránsito, en su camino, hasta tratar de llegar a esos países de destino. Más de un centenar de organizaciones reclaman medidas para garantizar los derechos de las personas muertas y desaparecidas en la frontera sur, y también los derechos de sus familias. Crear una oficina que asegure atención integral a las familias, convenios con los países de origen o un protocolo para el banco de ADN son algunas de las propuestas de la campaña Vidas sin Rastro, que se acaba de lanzar la semana pasada, en la que se han sumado, como os decía, un total de 102 organizaciones de ámbito estatal e internacional, alentadas por la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, y también participan de esta campaña un grupo de activistas internacionales por los derechos de las personas migrantes. El objetivo: denunciar las numerosas trabas burocráticas y la falta de medidas efectivas que tienen que afrontar las familias de las miles de personas que cada año desaparecen o fallecen en la frontera sur de Europa. Escuchamos a una integrante de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, Camila Lee, explicándonos los objetivos de esta campaña que acaban de lanzar, Vidas sin Rastro. La campaña Vida sin Rastro quiere denunciar la falta de mecanismos que garanticen los derechos de las personas migrantes desaparecidas y fallecidas en la frontera sur y de sus familiares. De hecho, el número de personas que pierden la vida en el trayecto migratorio desde su país de origen hasta España en el intento de llegar a Europa por la frontera sur es de una magnitud incalculable. A todo esto se le añade el problema que en España los protocolos para la identificación y investigación de los migrantes desaparecidos resultan ineficaces y no responden a las necesidades de los familiares. Eso significa que las personas que intenten localizar a su ser querido desaparecido a lo largo de la ruta migratoria tropiecen con varios obstáculos jurídico y burocrático. Además, no todos los cuerpos devueltos por el mar han sido identificados, y esto en parte es por falta de un mecanismo que vincule las denuncias de los migrantes desaparecidos con los cuerpos que han sido recuperados. Por todo eso, hacemos un llamado al Estado español y al Defensor del Pueblo español para que se cree un marco que atienda a la dimensión transnacional basado en derechos y a la creación y reconocimiento de vías legales y seguras para las personas migrantes desaparecidas y fallecidas y sus familiares. Las organizaciones que impulsan esta campaña Vidas sin Rastro recuerdan también que desde que se documentó el primer naufragio de una patera en la frontera sur europea, que fue en 1988, más de 12.208 personas han perdido la vida fruto de las políticas y prácticas migratorias en esta frontera sur europea. Denuncian que la ausencia de vías legales y seguras, los acuerdos de externalización y la progresiva militarización de las fronteras se traducen, por tanto, en una desprotección institucional. Escuchamos ahora a María Ouko, compañera del Grupo Puente de Activistas Internacionales en la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Un desaparecido en la ruta migratoria es una pregunta sin respuesta, una herida abierta, un hiato. Las familias que buscan a sus desaparecidos necesitan saber. Necesitan componer un relato que les permita seguir avanzando e ir cerrando hipótesis. Para que eso sea posible, es imprescindible que haya información fiable y que esa información sea accesible a aquellos que buscan a sus seres queridos. Al mismo tiempo, necesitamos asegurarnos del buen uso de esa información. Hoy, una madre que busca a su hijo en la ruta migratoria va a perderse en un dédalo de administraciones, va a afrontar puertas cerradas, teléfonos que suenan, pero a los que nadie responde, mensajes electrónicos que nadie parece leer. Tenemos que poner fin a esa tortura, a la doble pena de la ausencia y la eterna espera. Necesitamos una oficina que centralice la información migratoria de cara a las familias desesperadas y que lo haga de forma segura, honesta, independiente y con disponibilidad, porque nos va la humanidad en ello. Son las palabras de María Ouko. Esta campaña Vidas sin Rastros acaba de lanzar hace unos días, campaña por los derechos de las personas muertas y desaparecidas en la frontera sur y también por los derechos de sus familias. El océano de las historias. Seguimos caminito, travesía. Nos alejamos un poquito de la mar, nos vamos para el interior. Nos vamos, por ejemplo, a un pueblito de Soria o a Ausejo de la Sierra. O, bueno, no sé si ese pueblito, pero bueno, por cerquita de ese pueblo vamos a caminar. De ese pueblo es nuestro invitado ahora aquí, en Mar de Foguitos, Fermín Herrero. Nació en 1963, es poeta, ha recibido un montón de premios con sus libros, entre ellos el Premio de las Letras de Castilla y León en el año 2014 y luego otro montón de premios, algunos de los galardones más importantes de la lírica española. A pesar de ello, Fermín Herrero, bueno, a pesar de ello, la gente que hace buena poesía, buena parte de ella, pues no es muy conocida, no es muy reconocida por el público. Vamos a caminar con Fermín Herrero por su último libro, En la Tierra Desolada, se titula este libro, y ahí dice cosas como esta: hay muchas formas de comprar un silencio, de sacudir las alfombras, de estar a bien con el que manda. Aunque a nadie me debo, sé de sobra que existen porque las he probado. Dije la noche azul, el viento verde, y una mentira lleva a otra, y con su mismo espanto acaba convirtiéndose en naturalidad, sin rebullir apenas. Es entonces cuando vemos la soga en la mano tendida, cuando vemos que nada es lo que era. En la Tierra Desolada, se titula, publicado por Hiperión, el último libro de Fermín Herrero. Está dividido en diferentes partes: la ceguera, la primera, desprendimientos, contagio, cómo repoblar. Los taludes es la última de esas partes. Vamos a sumergirnos en esos desprendimientos, vamos a caminar con Fermín Herrero por este libro, por esta tierra desolada, pero llena también de esperanza, de vida. Al encender la chimenea, vuelvo a los fríos del pueblo con un calor que entonces nunca imaginé. Cuando pensaba que librándome de ellos me saldría de mí. Qué equivocado estaba. Ahora sé que todo es ceniza, que lo mejor es caldearse donde uno pueda, a merced del momento, y que siempre se va por donde se vino, porque nunca se sabe cuándo nos calentamos de verdad ni dónde. El pájaro de pecho rojo ha hecho nido en la hiedra. Sale volando y se para nervioso. Avizora. No sé cómo se llama. Cada día con más vigor los polluelos protestan. Deben de haber crecido y es hora de hacerse valer y emanciparse. Me resisto a acercarme. No sea que la madre los aborrezca aún. La culpa. Hace bien el pájaro grisáceo del pecho rojo. No se fía. Estas palabras son aquel otoño siembra que te siembra, atendiéndolo, germinando como si fuese cierto. Venía desde el mar la bruma, raseando por los helechos en estaca de bares. Si el mar es triste, un árbol es perfil, me contestó. Solo perfil y solo cuervo. Las carreteras de la costa obligan a pensar, favorecen las sentencias. Luego no he vuelto allí. Las tardes rotas. Según tira el aire, y es gallego, muy pronto lloverá. El rumor de la soledad que buscaba achucharse en los centros comerciales y en los parques, ahora conversa por lo oscuro con las ardillas. Saca a pasear el perro. En un salón de juegos, la luz vacía de la pantalla, el probador sin alma en los boutiques de moda, las piernas ortopédicas, el amor de conveniencia. Antes de la pandemia, mis poemas sonaban ya en aquel salón de actos a calderilla, a rumor solitario. Fermín Herrero, En la tierra desolada, se titula su último libro, que habla de cosas de las que también habla, nos cuenta la violonchelista Ana Carla Maza. Le Sous-Sample se titula esta canción, Las cosas simples. Así, tan sencillo, tan simple y tan bonitas como esta canción que utilizamos, aprovechamos ya para dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos. Las cosas simples, Ana Carla Maza. Si tu te sens seul, laisse ton cœur pleurer. Si tu te sens seul, laisse ton cœur pleurer. Le chagrin d'amour, chagrin de tout, de tout. Même de ce que tu n'as pas encore vécu. Oh, les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles. Plus les jours passent, plus tu t'en souviendras de ces jours d'enfance où tout était si beau. L'innocence, la vie, le calme, la douceur en toute simplicité. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles. La soledad siempre me hace recordarte. Soledad siempre me hace amarte. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles. Vamos a hablar en los próximos minutos de esas personas, esos trabajadores que cada día estamos más acostumbrados a ver cerca de nuestras casas, en nuestras calles, esos repartidores, y lo vamos a hacer para hablar de sus condiciones laborales, de trabajo, y a través de un documental que han realizado las gentes de la organización Paz y Solidaridad, documental que se titula Explotap, la precarización al alcance de tu móvil, un documental sobre esas condiciones laborales, de trabajo, de reparto, no solamente aquí en Euskadi, sino también en El Salvador. Para hablar de ese documental tenemos a dos de sus guionistas aquí con nosotros, ambos dos integrantes de Paz y Solidaridad. Bea Plaza es la responsable del área de educación para la transformación social y comunicación de Paz y Solidaridad, y Mikel Arévalo es responsable de Paz y Solidaridad en Guipúzcoa. Muy buenas a los dos, bienvenidos. Muchas gracias, Gorka. Muchas gracias, Gorka. Explotap, que tiene que ver con explotación, con aplicaciones, el título de ese documental, y que ya nos da una idea de por dónde van las cosas. No sé cómo se os ocurrió la idea de hacer un documental específico sobre este tema del reparto, y luego también cómo esa vinculación, ¿por qué?, entre Euskadi y El Salvador, un país que está tan lejos. Bueno, pues la idea de este documental surge en un momento que creo que nos ha cambiado a todas, no solamente la forma de ver la vida, sino también la forma de relacionarnos y de consumir, ¿no? Y ha sido ese tiempo de confinamiento, ese tiempo de pandemia, en el que empezamos a visibilizar determinados trabajos, sobre todo más relacionados a aquellos con el cuidado de las personas, como los más esenciales, ¿no? Los más esenciales para el sostenimiento de las propias vidas. En ese tiempo, no durante el confinamiento en sí, sino un poco más adelante, cuando ya se empezaron a aligerar un poco las medidas y ya podíamos pedir alimentos y pedir objetos y productos a domicilio, cuando empieza a brotar esta economía de plataformas, esta llamada economía de digital, ¿no? Y cuando empiezan las aplicaciones de reparto, que hasta el momento, al menos aquí en Euskadi, habían tenido un lugar más secundario, tanto en lo que supone el trabajo como lo que supone el consumo, empiezan a ser protagonistas, ¿no? Empiezan a ser protagonistas y gran parte de la población empieza a trabajar en las mismas, a trabajar en unas condiciones de precariedad absoluta en cuanto a horarios, en cuanto a salarios y en cuanto a condiciones de seguridad, ¿no? Y en ese momento, desde Paz y Solidaridad Euskadi, teníamos entre manos un proyecto muy desafiante, que era el de retratar cómo estaba el tejido laboral en nuestro territorio, pero también en conexión con América Latina. Y nos damos cuenta que justamente si hay un trabajo que conecta los dos territorios es el trabajo de plataformas, ¿no? Tanto por lo que supone su cotidianidad como por los colectivos que lo conforman en su trabajo, como porque vemos que es un trabajo que ha tenido en la globalización su más amplia expansión, ¿no? El trabajo en aplicaciones, el trabajador de reparto, es el mismo en Euskadi que el que se hace en Centroamérica. Las aplicaciones en alguno de los casos son las mismas, en otros cambian, tienen sus particularidades, pero es un trabajo que obedece a la economía digital, y la economía digital, como ya hemos dicho algunas veces, no tiene fronteras físicas, ¿no? He dicho hace un momento que ya estamos acostumbrados a ver a esos repartidores en nuestras calles, en nuestros barrios. No sé, Mikel, ¿de qué cifras estamos hablando? ¿De cuánta gente se dedica a esto de la economía digital aquí en Euskadi, en El Salvador? ¿Y de qué aplicaciones estamos hablando? ¿De cuáles habláis en este documental? Tenemos, por ejemplo, cifras en la Unión Europea, que se estima que hay como alrededor de 28 millones de personas que se dedican tanto de forma esporádica como de forma directa a la economía digital. Porque la economía digital no solamente se centra el trabajo en trabajos tan cotidianos como vemos a diario, como puede ser en el reparto, tanto de alimentación como de todo tipo de objetos que podemos pedir por internet. También en los sectores en los que entra la economía digital actualmente son, como comentaba mi compañera Bea, en los trabajos de cuidados, pero también entra en todo tipo de diseño, arquitectura, todo el tipo de trabajo que se puede hacer mediante el teletrabajo, es fácilmente absorbible por la economía digital. Por ello, es muy complicado saber el número exacto de personas que están trabajando en este sector, pero estudios realizados por la Unión Europea confirman que aproximadamente en 2020 hubo 28 millones de personas realizando trabajos en la economía digital. Dentro de 5 años el número estiman que alcanzará 43 millones de trabajos en la economía digital. Si las condiciones de esos trabajos fueran buenas, fueran dignas, pues tampoco habría mayor problema en que hubiera mucha gente trabajando en ese sector, pero no sé cuáles son esas condiciones y se sabe si en el documental habláis o hablan de cuáles son esas condiciones de trabajo. Pues sí, bueno, las escasas condiciones dignas de trabajo en la economía digital son una de las grandes señas, ¿no?, de este tipo de trabajos, pero junto a eso también está la opacidad. Como decía mi compañero Mikel, es difícil estimar un número de exacto de población trabajadora que se dedica a este tipo de trabajos, No solamente porque ese número oscile entre quién se dedica a tiempo completo y quién se dedica de forma parcial, sino también porque muchas de las cuentas que existen de trabajadoras y trabajadores son utilizadas por varias personas a la vez. Esto es importante y es importante también visibilizarlo, y el documental justamente lo que trata es de hacer una labor pedagógica que explique de forma gráfica y visual a quienes, aquellas personas que son consumidoras de plataformas de aplicaciones, y también aquellas personas que no tienen ningún tipo de relación con estos tipos de plataformas, cómo funciona, ¿no? Cómo se activa desde que tú haces un pedido a través del móvil, por eso el nombre de la precarización al alcance de tu móvil, a qué es lo que se activa detrás, ¿no? Y detrás lo que vemos que se activa es una persona que trabaja por un salario escaso y muchas veces oscilante, y también vemos que la ausencia total de medidas de protección y de seguridad, ¿no? En un trabajo que es altamente peligroso, porque constantemente las repartidoras y los repartidores están expuestos a accidentes de tráfico, a las inclemencias meteorológicas, a retenciones, a todo tipo de siniestralidades para las cuales apenas cuentan con medidas. Y creo también que es importante señalar el hecho de que cuando tú te descargas una aplicación, el momento en el que tú pides ese producto, hay un dinero que tú pagas por ese producto y hay otra tasa que pagas por ese reparto. Cuando vemos esto de reparto gratuito o cuando vemos esto de descuento en el reparto, es efectivamente porque alguien está perdiendo su derecho a un salario digno. El documental se centra en Euskadi, se centra en El Salvador, se centra en las condiciones laborales de las gentes que se dedican a la comunidad digital, al reparto, pero también tiene un punto de vista, o aparece bien marcado en el documental, la mirada de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen al colectivo LGTBQ+. ¿Por qué también habéis querido incidir en esa gente, esos trabajadores? Pues mira, pues este es un tema estructural, en el documental, tanto por la mirada que aplicamos, ¿no? Que es una mirada que viene y que tiene ese enfoque de diversidad sexual, de ver a los colectivos mayormente vulnerabilizados, que es con quienes mayormente trabajamos Paz y Solidaridad, pero también tiene una cuestión esporádica muy interesante. Lo que queríamos, sobre todo con este documental, es romper la dicotomía entre norte y sur, es poner en diálogo dos realidades que son las mismas independientemente de si estés en Centroamérica, de si estés en Euskadi. Y en ese sentido creo que lo hemos logrado, ¿no? Hemos roto esa mirada y hemos puesto dos realidades, ¿no? Está pasando, ya estamos en ese momento de la globalización en el que está pasando lo mismo en cuestión de derechos laborales en Centroamérica como en Euskadi. Entonces, a la hora de mostrar cuáles son los colectivos que mayormente trabajan en este tipo de plataformas, nos encontramos en que uno de los colectivos que trabajan es sobre todo la población LGTBI. Y sobre todo la población trans. La población trans y LGTB, ¿por qué? Porque es un colectivo que cuenta con una mayor dificultad de acceder a un empleo digno. En el caso de las personas trans, como bien se detalla en el documental, y además que fue una cosa que salió porque en El Salvador justamente nos encontramos con dos personas del colectivo LGTB que, sin saberlo, pues nosotras desde aquí nos manifestaron que tenían esta problemática y estaban dispuestas a mostrarla, y son dos de las protagonistas que salen en el documental y que cuentan cómo ha sido su experiencia de trabajo y que cuentan efectivamente que para ellas este trabajo en un entorno en el que ser o en el que pertenecer al colectivo LGTB es una amenaza para su propia vida, ¿no? En el caso de la persona trans, que es Luca, nos contaba cómo le es fácilmente darse de alta en una plataforma con el nombre suyo legal y luego a la hora de trabajar no había ningún problema para hacer los repartos, ¿no? Aunque su nombre no fuera el mismo al de su identidad real o al de su identidad asignada. Y en el caso de la compañera, que ella también cuenta su experiencia, ella es lesbiana y cuenta justamente eso, que para ella es un trabajo que hace de forma individual y que a la hora de relacionarse con los demás compañeros y compañeras cuando recogen repartos, no tenía ningún tipo de repercusión el poder mostrarse tal cual era, ¿no? Porque, claro, es un trabajo muy solitario. La gente que se dedica al trabajo de reparto solamente se encuentran de forma esporádica en los lugares de recogida de los pedidos. Entonces, tanto la organización como también las redes de compañerismo o las redes, pues, que pueden hacerte sentir formar parte de un equipo son totalmente inexistentes, ¿no? Entonces, colectivos mayormente vulnerabilizados o que cuentan con más obstáculos a la hora de trabajar, pues lo tienen mucho más fácil, y esta era una de las cuestiones también claves. En el documental también aparece, además de las personas que has comentado, aparece también gentes que están tratando de trabajar o vivir de este sector de otra manera. Aparecen alternativas a las grandes multinacionales del sector. Contanos con quiénes contactasteis para el documental, quiénes aparecen y qué cuentan. Cuando hablamos de economía digital, parece ser que es un sector que ha venido aquí para quedarse. Y es cierto que a través de la pandemia, sobre todo, la economía digital se ha naturalizado en nuestra forma de consumir y de ver el mundo del trabajo de otra manera, con formas más flexibles de trabajo, con alternativas, pues, en el tiempo, de decir cuándo y cómo quieres trabajar. Todas son alternativas que son novedosas y suenan muy bonitas cuando se escuchan, pero con lo que estábamos comentando antes, con todo ello repercute directamente en las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Por ello, las grandes empresas, lo que de la economía digital, lo que vienen a realizar es prueba y error en las diferentes zonas geográficas en las que se ubican. Pueden probar qué tal funciona aquí en Euskadi, cómo funciona aquí en España, cómo funciona en Italia, en Austria o en América Latina, en El Salvador o en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Van probando y depende cómo vaya fluyendo su actividad económica, su ritmo de trabajo asciende y con ello dependen más personas trabajadoras de realizar ese tipo de actividad que vienen a imponer, ¿no? Con las condiciones de trabajo que quieren aplicar, las cuales, pues ya como hemos demostrado en el documental, son muy malas. Por ello, muchas personas que realizan trabajos en este sector se organizan y proponen otro tipo de alternativas al mismo trabajo que están realizando, como es en el caso de personas aquí en Bilbao, como los Bocho Riders, que están publicitados en el documental, que es unas personas que realizaban su trabajo en diferentes plataformas digitales en el área de reparto, viendo su transcurso, como las condiciones de trabajo, el salario, eran muy pésimas, deciden a realizar su propia empresa de reparto. Haciendo un paralelismo a estas empresas de reparto en el tema de alimentación. También están en Vitoria, por ejemplo, Raman, que es otra cooperativa que se dedica al mismo trabajo y la realidad que viven es muy parecida a la de los Bocho Riders. Y también encontramos en Guipúzcoa las compañeras de Bilocal, que ellas, el trabajo que realizan es, en cierta forma, como la empresa de Amazon. No solamente se dedican al reparto de comida, sino que dentro de su página web tienen una gama de productos variado para que, vinculando el consumo local del territorio de Eibar, en la cual la ciudadanía tiene un mayor acercamiento a los productos que se venden en su propio territorio. Uno de los detalles que nos contaban las compañeras de Bilocal era que Amazon, a todas las empresas que realizan, que publicita por medio de su página web o de su aplicación, a estas empresas les cobran una comisión por cada venta que realizan. Lo cual, hay muchas empresas que dependen exclusivamente de Amazon, únicamente porque es una ventana a la economía digital, al acceso a diferentes consumidores y consumidoras en cualquier plano del planeta para consumir ese tipo de productos, y que si no estuviesen en Amazon, prácticamente su actividad económica desaparecería. Es una dependencia que ha ido creando la economía digital y a este tipo de empresas actualmente. ¿Qué ocurre? Alternativas como Bilocal facilitan a estas empresas a no depender de las comisiones tan altas que impone Amazon. Incluso muchas empresas abaratan los costes en páginas como Bilocal, como pueden existir otras muchas a nivel nacional, por el hecho de que no les cobran tantas comisiones en todos los productos que se venden en este tipo de páginas, al final salen mucho más baratas que en Amazon. Hay un mercado ahí en el que se puede trabajar de otra manera, hay alternativas, pero no sé cómo les va estas alternativas, si cuesta, si es complicado, si les va bien, si tienen ya su clientela, no sé qué os cuentan estas cooperativas de reparto alternativas que hay, cómo les va. Bueno, pues nosotras a través del trabajo del documental, de la investigación que hemos realizado y desde nuestro cotidianidad laboral, estamos relacionadas con las diferentes alternativas que hay, no solamente aquí en Euskadi, sino también a nivel de América Latina, sobre todo en Centroamérica y en Chile. Lo que nos estamos encontrando, una de las cuestiones comunes que nos estamos encontrando, es la dificultad a la hora de sostenerse. Muchas de ellas tienen forma de cooperativa, justamente para el hecho de que con el aporte de todas las personas que la forman, pues puedan destinar una parte al sostenimiento de las mismas. Pero sí que es cierto que a medida que cada una de nosotras como consumidoras hacemos una pedida, un pedido a través de una plataforma como pueda ser Amazon, Glovo, Just Eat, Uber Food, o sea, cualquiera de estas, su nivel de rentabilidad aumenta, su beneficio aumenta, con lo cual les permite generar ofertas como las que decía al principio, de abaratar el coste, pero abaratan el coste no del producto en sí, sino del reparto. Entonces, claro, lamentablemente la competitividad en términos de gratuidad, casi gratuidad del servicio de reparto es muy difícil de confrontar, ¿no? En eso encontramos una dificultad. Y la otra dificultad que encontramos es la flexibilidad de horarios. Es increíble y resulta altamente alarmante la normalización que hemos integrado en nuestras vidas, de que en cualquier momento, independientemente de la climatología que haya o independientemente de la hora, podamos pedir comida a domicilio, llueve, truene o caiga granizo, ¿no? Y con la seguridad de que nos lo van a traer por un coste irrisorio o nulo. Es increíble esta naturalización que hemos hecho de ello. Y esto conlleva que hay una persona que está realizando ese trabajo pues con unas condiciones laborales en términos de horario pues muy precarias y en términos de afrontar la climatología muy precarias. Estas cooperativas, en cambio, sí que cuidan los horarios de trabajo y sí que cuidan los horarios de reparto de sus trabajadores y sus trabajadoras. Entonces, claro, ahí también es un servicio que no está constantemente al acceso en cualquier horario, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante que como consumidoras y consumidores de este tipo de economía, como ha dicho Mikel, que ha venido para quedarse, hagamos un ejercicio consciente y decidamos también y dejemos de normalizar que un día de lluvia o de granizo a las 11:30 de la noche me traigan mi comida a casa, ¿no? De ahí también el título de este documental, La precarización al alcance de tu móvil, porque de nuestro móvil está en parte también pues lo que tiene que ver con que esa gente, esos trabajadores, trabajadoras, pues estén precarizados o no. Explotup se titula este documental, no sé dónde se puede ver, si se puede ver, hace unos meses ya que se empezó, bueno, se estrenó en diferentes salas, sí se ha podido ver, pero no sé si la gente lo puede ver en algún sitio. Sí, pues hicimos el estreno el pasado diciembre en La Lóndiga. La verdad es que fue un éxito. Contamos también con todas las cooperativas de reparto, tanto de Euskadi como de El Salvador, alternativas que pudieron participar tras la presentación del documental. Y pues la verdad fue un placer esa actividad y poder presentar el documental en un lugar como este, ¿no? Que hay que reivindicar esos espacios públicos. Y el acceso gratuito al documental estará tras la realización del Cine Invisible. Vamos a presentar también el documental en el Cine Invisible de Bilbao. Vamos a presentarlo también en festivales de Centroamérica y de Sudamérica. Y en unos meses ya estará en la página web de Paz y Solidaridad y en la cuenta de YouTube de Ilacha, que el usuario es @Ilacha, y ahí nos encontráis en redes. Y al cine invisible, que se puede ir sin ningún problema cuando sea a verlo. Sí, si nos seleccionan, por supuesto. Pues muchísimas gracias a los dos, a Bea, a Miquel, ambos de Paz y Solidaridad Euskadi, y ambos dos guionistas de este documental Explota, la precarización al alcance de tu móvil. Muchas gracias por haber venido y habernos contado un poquito más sobre estas cadenas de reparto, estos trabajos de reparto. Muchas gracias a ti, Gorka. Bueno, es que ricasco, Gorka, y esperamos vernos en las bueno. calles. Agur, chao. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Todas las niñas y niños del mundo deberían tener como deberes la ventana. Llegamos a nuestra última ventanita por la que asomarnos hoy aquí en Mar de Fueguitos, y lo vamos a hacer con esta maravilla de último disco de Ana Carla Maza, la violonchelista cubana, nacida hace 26 años en La Habana. Por cierto, La Habana se titula la primera canción de este disco, Bahía, el título del álbum, es la segunda que hemos escuchado y está dedicada a su barrio de La Habana, el barrio en el que nació. Hay varias canciones más que suenan muy cubanas, como esta que vamos a escuchar para terminar por hoy nuestra travesía y travesura aquí en Mar de Fueguitos. Está de gira por toda Europa desde el 1 de abril, Ana Carla Maza, y mirando, pues hay como en su página como unos 30 o 40 conciertos de aquí hasta el finales de agosto, pero en el Estado español pues solo veo 6 de julio Barcelona, 7 de julio Madrid, 9 de julio Valladolid. Son las fechas que hay en el Estado español de esta gira de Ana Carla Maza, que se llama Bahía Tour. Con ella nos quedamos, con esta canción que nos invita pues a refrescarnos tomando un café, a tomar café. Ana Carla Maza, que os vaya bonito. Agur. J'amène entre mes bras, fleur flamme moyenne, novembre tropical, un bouquet de fleurs que je veux t'offrir à toi, mien amour. Dis-moi si tu as aimé le café que je t'ai apporté de mi Havana à tomar café. À tomar café, à tomar café, à tomar café de La Habana, de Santa Clara, de Matanza, de Santa Fe. Suis heureuse de te voir. La vie est plus agréable quand nous sommes ensemble. Dans le bonheur je me perds quand je regarde tes yeux. Dis-moi si tu as aimé le café que je t'ai apporté de mi Havana à tomar café. À tomar café, à tomar café, à tomar café de La Habana, de Santa Clara, de Matanza, de Santa Fe. Café.